La virtualidad llegó para quedarse. Ven y libera tu potencial. Estudiando en Unitec, conoce nuestros programas presenciales y virtuales. Aprovecha los descuentos por pronto pago y empieza clases en febrero. ¡Matricúlate ya! Más información en www.unitec.edu.co o llamando al 743-4343. Vigilado Mineducación. FM Noviembre, una lluvia de